ya estamos por aquí dispuestos a hacer mucho ruido y a que te lo pases bien. ¿Qué tal, Roxana Osae? Hola, buenos días, buenas tardes y muy buenas noches. Recibe también los saludos de tu amigo vecino, Santi Pequeño Ternasco. Episodio 816 del podcast en riguroso directo y directo que se emite a las 7 de la tarde, hora Madrid, por la radio online del rock, asaltomataradiorock.com. Y también por tu emisora favorita, si está incluida entre el montonazo de FMs y plataformas estatales e internacionales que pasan la señal de nuestro programa, ya sea en diferido o incluso también en directo, ayudándonos a difundir conciencia rockera para toda la banda. Desde San Pedro de Calanda. A poquito oído que tengas, esta voz te tiene que resultar súper reconocible. Es la voz de Rebe Montón, cantante, vocalista de Los Valencianos, 4 bajo 0. Sensaciones que te harán vibrar, dos emociones. Esto se llama Eres Fuego. Es un fuego que te lleva. Este Eres Fuego es el tercer adelanto, o fue el tercer adelanto al que es desde el pasado 1 de marzo A Toda Roca, el tercer álbum para la formación valenciana. 4 bajo 0, Eres Fuego, sonando en Pequeño Ternasco para empezar bien a tope de power en este programa. Imposible de Asalto Mata Rock.com. Pues aquí estamos. Saludos para ti que nos escuchas en directo, saludos para ti que nos escuchas vía podcast y saludos para ti que nos escuchas en diferido. Y saludos también para ti, para nuestro terrasco Rubén, nuestro terrasco Zaragoza Style, que ya nos manda saludos a través del grupo privado de Telegram de la Conciencia Roquera, en el que si eres fan absoluto y apoyador o apoyadora de esta emisora y de este programa, pues puedes comentar en directo a live, a tiempo real. Todavía tenemos conciertos que recomendaros para este fin de semana. En estos dos días ya os hemos recomendado, creo que van 5 o 6 seguro. Pero todavía tenemos dos conciertos más que recomendaros. Eso sí, de una sola banda asociada, Roxa Roxae. Northern Mess, doblete este fin de semana. Ya lo decían los propios thrashers segovianos en sus redes sociales, tenemos un fin de semana movidito y tanto. El viernes 15 de marzo están en Salamanca, en la sala Potemkin, a partir de las 19 horas, o sea, a las 7 de la tarde, junto a la gente de Brothers Till We Die y Boys Legion, que creo que además, creo no, pone aquí en el cartel que son los organizadores de este evento al que han llamado Mosh Till Down. Bueno, haciendo el cabra hasta el amanecer. Precio de las entradas, ahora mismo te lo digo. Vale, hay tres tipos de entradas, lo que pasa que uno de esos tipos ya están agotados. Las entradas que están a 8,16 euros anticipadamente están agotadas. Queda la entrada general a 12,23 y la entrada True Fan, entrada más camiseta de una de las tres bandas a elegir. Esa entrada vale 20,37. Te lo recuerdo, Mortal Maze participando en este festival Mosh Till Down que se celebra en la sala Potemkin de Salamanca. Este viernes 15 de marzo a partir de las 7 de la tarde junto a Brothers Till We Die y los propios organizadores de este evento que son los Boys Legion. Como siempre que hay enlace, que hay venta anticipada, nosotros te facilitamos que te puedas hacer adquirir eso de ticket poniéndote enlace directo en el artículo en el cual está incrustado este podcast número 816 de Pequeño Ternasco. Debajo del cartel anunciador de este Mosh Till Down encontrarás ese enlace directo que te llevará a hacerte pues con alguna de las entradas que quedan al precio, como te he dicho, de 10 y pico y de 20, de 12 y pico y de 20 y pico. Las de 20 y pico con regalo de camiseta de una de las tres bandas a elegir, ¿vale? Puedes elegir entre una camiseta de los Boys Legion, de los Brothers Till We Die o, por supuesto, una camiseta de nuestra banda asociada, de los Mortal Maze, que al día siguiente pocos kilómetros se tienen que hacer porque estarán tocando en su lugar fetiche, en su casa, en el centro social autogestionado La Chatarrería de Segovia. Situado en la avenida Ontoria número 16, en la calle principal del polígono industrial Ontoria de Segovia. Estarán actuando junto con la gente de Inferus y también Boys Legion estarán acompañándoles en esta fecha del sábado 16 de marzo. Aquí la apertura de puertas es a las 8:30 y la entrada libre, de gratis. Como siempre que Mortal Maze se organiza un cartel, por ser banda asociada y porque además les apetece a ellos, han incluido el logotipo de esta emisora, lo cual les agradecemos enormemente. Bueno, que mira, en el otro cartel también creo que están por aquí nuestros compañeros del Rea Metal, Kike Maiden y su Rock Entre Amigos versión metálica. ¿Qué tema escucharemos de... podrás escuchar? Porque yo no voy a ir a ninguno de los conciertos, lamentablemente me pillan bastante lejos. ¿Qué tema puedes escuchar si te acercas tanto el viernes como el sábado a ver a los Mortal Beast? ¿Cuáles los temas de su repertorio? Pues cualquiera de su álbum debut, de ese álbum debut homónimo. Nosotros te vamos a proponer, a ver si acertamos y suena, que seguramente sí, este From Here to the Nothingness, el corte número 4 del álbum debut de los segovianos, de los de la granja de San Ildefonso, los Thrashers, Mortal Beast. Heaven, when here the people need your help is pure. Oh Father, blind and deaf, if you are in any place, you are the most evil entity that humanity has ever seen, because you are having the power to end all of the evil. Oh Father, why do you are now here? Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más de 60 programas de radio de España e Iberoamérica dando cobertura cobertura mediática a tu música, con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros, difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también. Envíanos un correo a info@saltomataradiorock.com escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomataradiorock.com, la difusión y visibilidad que te mereces. De verdad que no deja de alucinarme lo sorprendentemente y cojonudamente bueno que es este álbum debut de los Mortal Men. O sea, es que cada vez que los ponemos lo disfruto como la primera vez que lo escuché. Impresionante. Te recuerdo, doblete de los Mortal Men este fin de semana, el viernes 15 en Salamanca, en la Potemkin, el sábado 16 ahí en el CSA La Chatarrería en su Segovia. Fíjate tú lo que son las cosas, porque no me había fijado, O sea, yo sabía que tú eras Mortal Men, pero no me había fijado el resto de las bandas. Obviamente aquí prestamos mucha más atención a la hora, bueno, mucha más no, total atención a las bandas asociadas cuando participan en sus conciertos, ¿no? En los conciertos a los que damos promoción. Pero la casualidad ha dado que precisamente yo esta semana me hubiese encontrado pues con un tema, con un sencillo de la banda que les va a acompañar precisamente en las dos fechas, tanto el viernes como el sábado, a los Mortal Men. Como os he comentado, van a ser la gente, los del metaleros madrileños Boys Legion, que los van a acompañar. Y oye, van a pasar muchas horas con los chicos de Mortal Men, a ver si Héctor y compañía les hablan bien del proyecto Bandas Asociadas. Y esto a gente de Boys Legion, que la verdad es que suenan muy, muy, muy bien. Decían también unirse a este proyecto porque nos encantaría que tenerlo entre la lista de más de 50 bandas asociadas ya, a las que estamos prestando todo nuestro esfuerzo y toda la difusión que somos capaces de dar. ¿Cuándo van a sonar Boys Legion? Pues van a abrir la sección más dura del programa, la sección que nos acompaña cada miércoles, la sección de el Rincón Oscuro. Esto lo habéis sacado de un canal de YouTube. Esto se llama Together as One. Todos a una como un puente ovejuna. Arrancamos, como te digo, con la banda que acompañará a Mortal Men tanto el viernes como el sábado, con los Boys Legion, estos death metaleros madrileños, de quienes escuchamos el primer adelanto a Shattered, el que será su ya cuarto trabajo discográfico. Una banda ya veterana en esto del death metal estatal, Boys Legion, Together as One. Fire! is praying the night as he watches as the fall in the eye. Is this the real life, or is this just fantasy? Going away is hard. No escape from reality. Believe it or not, I'm walking on air. I never thought I could feel so free. Saludos, más saludos de los madriles de nuestro compañero y querido amigo David Cadelo del programa Trovador Urbano, que me dice que vaya Mortal Maze que estoy hecho. Fan declaradísimo de los segovianos, fan declaradísimo de los Mortal Maze. Y también me estoy haciendo muy, muy, muy fan de la banda que está sonando ahora mismo bajo mis palabras. Ya lo estuvimos por aquí hace unas semanitas con el primer adelanto al que va a ser su tercer disco, y este que suena es el segundo. Son los Monochromatic Black, los death metaleros neoyorquinos, prácticamente todos ellos italoamericanos, con chica enfurruñada a las voces. Esto es False Kings, falsos reyes. Te digo, segundo adelanto a lo que será su tercer álbum de estudio de título Predaceous, que saldrá en breves fechas. Monochromatic Black, False Kings. Llama de parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. A las que bestias. Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Entonces cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? en el mejor horario posible. Las 7 de la tarde, hora Madrid, una hora menos en la Comunidad Canaria, y las 12 del mediodía, hora CDMX, como horario referencia para quienes nos escuchen desde cualquier país del gran continente americano. No se nos había ocurrido. En directo, molestando al personal en las tardes de Españistán y repartiendo buen rockerío en las mañanas y mediodías de cualquier país de Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Hacía ya 3 años que no sabíamos nada de ellos, pero los electrocoretas de Kansas, de Browning, el enmarronamiento o la parte de atrás del calzoncillo, elige la traducción que prefieras, están de vuelta tras sus primeros 5 trabajos de estudio con este nuevo sencillo que ya escuchas, Hive Mind de Browning, sonando nuevamente en Pequeño Ternasco en el Rincón Oscuro. La ruta del bacalao hubiera pinchado esto, ya te digo yo que hubiera viajado mucho, mucho, mucho a Valencia. Sección con los death melódicos suecos Orbit Culture, que tuvieron 2023 muy pero que muy ocupado sacando un álbum y un EP. Precisamente este tema que suena, de Upheaval, es el nuevo sencillo extraído de The Forgotten, el trabajo que lanzaron en diciembre del año pasado. Es el trabajo en formato EP que te acabo de comentar, Orbit Culture, The Upheaval. Giving it to me. RadioRock.com. Para quienes nos escucháis en directo o en diferido, que sepáis que estáis sintonizando AsaltoMataRadioRock.com o cualquiera de las emisoras amigas que pasan la señal de nuestro programa y estáis escuchando Pequeño Ternasco. Más que nada, por si hoy no teníais ganas de escuchar mucho ruido y os habéis enganchado en la segunda parte del programa. Quienes lo estáis escuchando vía podcast sabéis perfectamente lo que está entrando por vuestras tiernas orejas. Como siempre digo, pero nunca suficientemente, sea cual sea la vía que elijas para escucharnos, muchísimas, muchísimas gracias. Llega el momento de la sección de secciones y hoy sí que tienen tema en común Roxa Roxae. Las dos bizarradas hablan de aviones en un modo u otro, ¿eh? ¿Tú te acuerdas la canción Love is in the Air? Sí. Bueno, pues le podríamos poner de título común a las bizarradas de hoy: Bizarradas are in the air, ¿eh? Vamos a por la primera. Buscar un Airbnb en Bali y acabar en un Boeing 737 acondicionado como una vivienda de lujo. ¿Has pillado la gracieta? Dale otra vez, dale. Dale al bolo 8. Dale, al 8. El 8. No, dos más atrás. El que pone Boeing. Ya le doy yo. Pone Boeing. Boeing, por lo del Boeing 737. Sí, pero era el bolo 6. Ah, era el bolo 6, que no veo yo desde aquí. No. Tengo muy lejos la pantalla. Bueno, cuando un avión llega... Vaya chorrada de chiste, pero no lo he podido resistir. Cuando un avión llega al fin de su vida útil, se suele reciclar alguna de sus piezas. Aquí bien cerca lo tenemos nosotros, en el aeropuerto de Teruel, que es exclusivamente para reciclar aviones, desmontar aviones, reciclarlos e investigación aeronáutica, entre otras cosas. Las más valiosas son recicladas o revendidas y el resto van a parar al desguace o son vendidas como chatarra. No obstante, Félix Deming, propietario de la cadena hotelera Babel Hotel Bali, le ha encontrado otro posible fin para las aeronaves: convertirlas en una villa de lujo. Antes de comprarlo pensé que era posible convertirlo en una especie de objeto único y decidí concentrarme en crear algo especial, ha señalado el empresario. Dicho y hecho, así es, eso es lo que se ha empeñado en hacer con su nuevo proyecto, Private Jet Villa by Hanging Gardens, para el que ha acondicionado un antiguo Boeing 737 que ha transformado en una exclusiva vivienda de dos dormitorios, piscina, porche, jacuzzi, y que a su lado cuenta con un helipuerto. La cabina de la aeronave se ha convertido en un elegante baño con cristales que permite disfrutar del cielo, mientras que una de las alas hace la función de una terraza rodeada por una barrera de vidrio invisible. Tuvimos que desmontarlo después de consultarlo con el equipo de Boeing. Aflojamos 50.000 tornillos, ha señalado el empresario. Ya dudo yo que hayas aflojado tú ni uno ni medio. Así que no digas tuvimos, tuvieron. Todo este aparejo enmarcado en un espectacular acantilado con vistas al mar de Bali. ¿Y qué pretende hacer Deming con la villa? Pues destilarla al alquiler. Por eso tú buscas alojamiento en Airbnb y te sale el avioncito este de mega lujo. Estará disponible para los turistas a partir de abril y pasar una noche... no es tonto, no, en Semana Santa. Y pasar una... No, que Semana Santa este año cae en marzo, a final de marzo. Bueno, pasar una noche en ese avión costará 6.000 euros. Hija de santa. 6.000 euros la noche. Por quitar los tornillos. Y aquí donde está el quiz de la cuestión. El quiz de la cuestión. Aquí es cuando descubres que el tipo este no es más que otro multimillonario con ganas de sacarle la pasta a otros ricachones. Otro embaucador, otro liante, otro charlatán, otro... Creeper. Que es precisamente el nombre de la banda que ya está empezando a sonar. El quinteto británico acaba de lanzar Sanguivore, su tercer álbum de estudio, aparte de sus 6 EPs anteriores. Este tema que escuchas, Lovers Let Astray, los amantes acabaron un poco distraídos, es el sencillo oficial de este último trabajo. Creeper, Lovers Let Astray. I'm not the one who's always right. astray into an early grave. She sent our souls to hell. Calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Seguimos volando con las bizarradas. Roxa Rosae, siguiente titular, no lo perdáis, ¿eh? La nueva moda sobre cómo usar el cinturón de seguridad de un avión. ¿Cómo se hace? Pues yo os lo digo. Sentarse en un avión con los pies en el asiento y amarrarlos con el cinturón de seguridad. Tanto gilipollas y tan pocas balas. ¡Ay! ¡Ay! Esto debe ser alguna mente clarividente con muchos followers de esos que ha visto la película de La Sociedad de la Nieve y ha dicho, pues si total, si pasa algo con el avión, no hay cinturón de seguridad que nos salve, pues vamos a inventarnos una chorrada y a ver si ganamos muchos likes. ¡Seguro! Y sí, la ha viralizado. Hay un montón de gente grabándose vídeos y haciéndose fotos de esta guisa. Se trata de una práctica no solo ilegal, sino además muy peligrosa. El problema principal es que si hay alguna turbulencia, estás en una posición privilegiada de darte de morros directamente con el respaldo del asiento del de delante. Cualquier cosa más turbulenta, más severa que una turbulencia, también podría lanzarte por los aires, porque como no hay manera de que estés bien sujeto al cinturón alrededor de tus tobillos, pues claro, pues sales volando sin necesidad de ir en el avión, comenta una zapata. Es más, tener los pies en esa posición es una forma segura de aumentar las posibilidades de sufrir trombosis venosa profunda y coágulos sanguíneos, lo que dista mucho de ser cómodo. Porque resulta que es por esto, dice, es que así se va más cómodo el avión. ¿Dónde está la comodidad? Que me explique alguien, ¿dónde está la comodidad en atarse los tobillos? ¿Dónde está? Yo no la veo por ninguna parte. Además de crearte problemas a ti mismo, también podrías obstaculizar si tienes alguna emergencia a bordo. Si necesitas evacuar rápidamente, o sea, ir al baño, debes poder levantarte y bajarte del avión. O un aterrizaje de emergencia, debes poder levantarte y bajarte del avión lo antes posible. Sentarse así solo te ralentizará o te hará tropezar, añade la misma azafata. Que además presenció cómo un grupo de jóvenes adoptaba esta postura. Les preguntó de dónde la habían sacado. Dijeron que la habían visto en TikTok como un método para sentarse más cómodamente en vuelos de larga distancia. A lo que ella enseguida les contestó: Anda, dejad de hacer el inútil, sentaros correctamente, buscad vuestra medicación y tomaos la pastillita. The Pill. Así se llama esta nueva y debutante banda teutona. Lo que suena se titula The Salaryman, el que paga el sueldo todos los meses. Y es el segundo tema que además da nombre al maxi debut para este quinteto teutón, como te digo, que además el próximo 5 de abril lanzará su álbum debut, que se titulará Sounds of Subterránea. De momento disfrutamos este Salaryman. Ellos y ellas son The Pill. AsaltoMataRadioRock.com. Tocamiento sed. El relleno. Oh, sí. Nos dice Rubén a través del grupo privado de Grande la Conciencia Roquera que la postura está de los tobillos atados, que es la única postura posible que permite que no te cagues garras abajo en una emergencia. No, te cagas directamente más suave. Pues seguro que el piloto jefe del avión se caga en la madre de todos los que hacen eso, ¿sabes? Bueno, vamos a dejar de hablar de mierdas y vamos a disfrutar de esta baladita en la sección de los tocamientos, que es, se titula Motorizados, y que es el tema adelanto al que será álbum debut en solitario para el ex desacato Pablo Senator. Tantas veces la puta cabeza. Estaré encantado de equivocarme, pero me da a mí que ese disco va a ir muy en la línea de esta canción. Me da a mí la sensación, no puedo decir por qué, porque simplemente una sensación mía. Ahora, eso sí, ojalá me equivoque, porque este chico vale mucho y bien que lo demostró con lo de sacando. Tóquense a gusto, tóquense contentas, pero no se vayan todavía, que queda despedirse como manda Samper de Calanda. Pablo Senator, Motorizados. Ya no sé si eres tú o soy yo, no me interesa. No te quiero dar la opción de polemizar. Esta droga ya ha perdido toda su pureza y no la va a recuperar. Master and Commander del control técnico de este programa. ¡Nos vamos! Muchos besos, abrazos y hasta mañana. Tengo la necesidad de a la mierda mandarte ya. Tampoco a la mierda, pero sí que tengo la necesidad de ir marchándome, así que también me despido de ti, de todo el Kiski. De todos quienes escucháis este programa con tanta fidelidad diariamente de lunes a jueves. Recordaros, como hago cada día, que si estáis medio dormidos en el metro, en el tren, con los tobillos atados en un avión o en un atasco, la cosa mejora y mucho escuchando Pequeño Ternasco.